Línea, Cristina, buen día. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, te saludan. Buen día, Claudio, buen día. Y a toda la gente que está escuchando, que es mucha. Te agradezco tu llamado. Y sí, realmente es como vos lo decís, estábamos atravesando junto a mi marido esta situación tan desagradable que ha ocasionado su hermana después de muchos años que llevamos en nuestra casa. Desde el año 1977, entramos aquí porque con llave en mano fuimos los únicos moradores, no como se dice en el año 76, que estábamos en pareja, yo embarazada, eso dice todo en la sentencia. Por eso pido justicia, porque en la sentencia hay puntos que no están claros y lo voy a repetir hasta el cansancio. Porque se ha desestimado mis testigos, los 45 años que llevamos en esta casa, que se hizo para mi marido. Contame un poco la historia, ¿cómo tu marido pasa a ser dueño de esa casa? Mira, mi marido, cuando mi suegro saca el crédito para la casa, en el plan Eva Perón, en esos años, sí. 70 y pico, era menor de edad. Entonces, mi suegro pone la casa y todo ese crédito a nombre de su hermana, Graciela Raquel Uranga, con una condición que a la mayoría de edad ella le hiciera la transferencia, ¿no? Bueno, eso no se hizo nunca, ni en ese momento. Después nos casamos, vinimos a vivir acá en el año 77, y bueno, todo el barrio, toda la gente de antes que conoce a mi suegro, que nos conoce a nosotros, sabe que esta casa se hizo para él. Más allá de que los papeles digan otra cosa, pero ella sabe perfectamente bien, en su conciencia debe estar en algún rincón, quizás ahora se lo ha olvidado. Ella misma siempre dijo, la casa de ustedes, o a la gente, la casa de mi hermano, o en familia, se hablaba. Por eso recalco lo de los testigos míos, que se los desestima, porque no ponen, dijo la señora, tal apellido declaró esto, donde testifica las conversaciones en mesa de familia, que en ese momento era una familia, de una empresa muy grande que hubo en Tandil. Entonces todo se conversaba ahí, se pagaban todos los, digamos, los servicios de esa empresa de la familia, ¿no? Que todo esto que yo estoy diciendo, ella lo sabe, y lo saben todos acá en Tandil. Los testigos mismos lo aclararon, y no lo veo en la sentencia, y eso me llama poderosamente la atención. Como no reparar en los 39 años, 35 años, cuando se interrumpe, pon una carta, documento que me hace contestar el doctor Carlos Ignacio Pozo, me hace responder una carta, documento, a una carta que llegó, una carta así común, viste, que no había un membrete, no nombraba escribanía, solamente la nombraba para decir que yo ese día, en 48 horas, esto en el 2012, debía dejar la llave ahí. Digo, Cristina, ¿a partir de qué? Porque por lo que vos me contás, la relación familiar mientras estaba la empresa, mientras estaba tu suegro, era una relación familiar normal. Digo, ¿en qué momento empieza tu cuñada a hacer el reclamo? Después que falleció mi suegro. O sea, antes que mi suegro falleciera, ya la relación, no había una pelea ni nada. Simplemente ellos se fueron de este barrio y bueno, ya yo no tenía relación con ellos de hablar, pero tampoco nunca me peleé así como decir, bueno, estaba este problema. No, viste, fue de pronto porque un día vino la usina y me retiraron el medidor, y yo decía, ¿por qué se lo llevan si tengo la luz paga? Por supuesto, a nombre de ella estaba la luz, porque al no haber una transferencia, todos los servicios estaban a nombre de ella. Claro, bueno. Que después cuando, bueno, pasó 5 años hasta que yo pude tener la luz a nombre mío. Porque ¿Quién fue el que firmó la sentencia? ¿Quién la firmó? ¿Cómo se llama la persona, el juez? El doctor Blanc firmó la sentencia. El doctor Blanc. Y que dijo que ustedes tienen X cantidad de tiempo para devolver la casa. Sí, hasta el primero de julio es un convenio que se hizo electrónico entre abogados. ¿Y quién es tu abogado? Mi abogado es el doctor Alessandro Tiscornia. Ahora es el doctor Alessandro Tiscornia, que me lo recomendó el doctor Díaz Cisneros, porque también estaba al tanto en su momento de todo lo que yo estaba atravesando. Sí. Entre todo esto hubo agresiones en la calle, una serie de cosas desagradables. ¿Y Tiscornia fue quien firmó que ustedes le devuelven la casa o fue el otro abogado? No. En primer lugar, mi abogado que me hace cometer, o sea, él comete los errores, no yo, era el doctor Carlos Ignacio Pozo, que a su vez también estaba manejando la sucesión de mi marido. Eso es otra cosa que no tiene que ver con mi casa. Claro. Él es el que... Yo al doctor Tiscornia lo contrato en el 2015, más o menos. Sí. No estoy segura en qué momento. Comenzamos, tengo que ver un abogado porque ellos piden la casa. Y la verdad que agradecí su sinceridad. Sí. Porque él me dice, mirá Cristina, si el abogado, el doctor Pozo, hubiese... presentado a iniciar un juicio por usucapión, que yo tengo los recibos que le pagué en su momento, esto no hubiese sucedido. Lo que pasa que estuvo un año o dos con los papeles hasta que se lo retiré, porque vi que la cosa no funcionaba, sea, no accionó, no hizo nada. Y dejó ahora, lugar a que las otras partes se presentaran. Claro, y ahora Tiscornia, el doctor Alejandro Tiscornia, ¿qué es lo que te aconseja o cuáles son los pasos que están siguiendo para...? Mira, el doctor Alejandro Tiscornia, bueno, nosotros que le iniciamos cuando piden la reivindicación, él toma el caso, hace todos los pasos pertinentes y bueno, llegamos a esa instancia de que se firma la sentencia desfavorable hacia nosotros, sin tener en cuenta los 45 años, sin tener en cuenta el compromiso con su papá y con su hermano de esta persona. Y bueno, después apelamos a Cámara, y en la Cámara también vino desfavorable. Es como que todo pasó de la misma manera. Yo creo que no se leyeron ni siquiera los agravios que presentó. ¿Y ahora qué queda hacer? ¿Qué queda por hacer? ¿Entregar la casa el primero de julio o se puede hacer algo legalmente para que no se lleve a cabo eso? Yo los pasos legales no te los puedo decir. Bien. Porque no puedo hablar de eso porque no es mi profesión. Yo lo que te puedo decir, que el primero de julio debemos dejar la casa y si no la dejamos van a pedir el desalojo. Obviamente. Ahora, Cristina, digo, desde el momento que ustedes viven en el año 77 en la casa, como la casa estaba a nombre de tu cuñada, todos los impuestos, todos los servicios estaban a nombre de ella. O sea, vos no tenés comprobante de haber pagado, o sea, más allá los pagaron ustedes, pero digo, no está a nombre de ustedes ningún servicio. Todo lo que es servicios, todo se pagaba de la empresa, a toda la familia se le pagaba. Inclusive el crédito fue abonado con dinero de la empresa. Claro, pero figura a nombre de tu cuñada todo. Por supuesto, claro, figura a nombre de ella porque nunca hizo la transferencia, más allá de que mi suegro insistía en que hiciera la transferencia. Y bueno, y eso también está declarado por mis testigos. Bien. Que no se tomó en cuenta. Claro, pues diferente hubiese sido la situación si durante 40 años ustedes pagaban todos los servicios y estaban a nombre de ustedes en ese domicilio. Claro, exacto. Como ellos tenían esa relación de familia, o sea, de trasfondo toda esa empresa, y hay cosas para solucionar todavía de ese lugar, desde ese punto, mi marido en su momento confió que, bueno, esto se terminaba, ese problema que hay, esas sucesiones, y se arreglaría de alguna manera. Nunca pensó que la hermana se iba a presentar a reclamar la casa cuando sabe que la casa es nuestra, que la casa se hizo para su hermano. Sí, es una locura, y encima una locura de la cual no sabes cómo salir, ¿no? Porque están todas las condiciones dadas para que ella se salga con la suya, lamentablemente. ¿Cristina? Se cortó. Se ha cortado. Bueno, situación complicada. 45 años viviendo en una casa. Sí. Pagando todos los servicios, pagando todos los impuestos, pero que figuraban a nombre de la persona que hoy reclama como dueña. Claro. Distinto hubiera sido casa, si todos los impuestos estaban a nombre de Cristina y de su marido. No, y si hacía 10 años que venía pagándolo mínimamente, ya ahí puedes, legalmente puedes actuar de otra forma. Acá, lamentablemente, no tiene todas las de perder. Es una realidad. Sí. El nombre están todos los impuestos a nombre de la otra persona. Los papeles de la casa está el nombre de otra persona. Sí. Me parece que, bueno, no, lo preguntamos a Cristina y no sabía, porque es obvio que es algo legalmente. Eso para hablarlo con el doctor Tiscornia, que es el defensor de ellos, pero es muy difícil ahora cómo hacer que esto se frene. Sí, uno pasa por la calle Patagonia y ve el frente de la casa que está lleno de carteles, ¿no? Digo, llamaba la atención hace un par de días, había uno que estaba atravesado en lo que es el portón del garaje de entrada. Ahora veo que hay en el paredón y hay otro puesto sobre la casa. Digo, ojalá esto se solucione. Uno a veces no sabe qué pensar, ¿no? En este tipo de relaciones entre hermanos, uno cuando tiene a cualquier tipo de negocios o cosas que tenga con su hermano, nunca cree que puede llegar a pasar algo así. La tengo a Cristina de nuevo en línea. Sí. Cristina, digo, sí. Más allá de hacer pública esta situación, lo que queda ahora es esperar hasta el primero de julio. Sí, hola. Sí, te decíamos que ahora lo que queda es esperar hasta el primero de julio. Sí, mira, con respecto a los impuestos y todas estas cosas, se pagó todo de la empresa. Ella se hizo también de esos impuestos. Yo no sé. Claro, están a nombre de ella. Yo también pagué impuestos, porque cuando quebró la fábrica quedó deuda de luz, quedó deuda de gas, que me hice cargo yo. Bueno, y también pagué impuestos porque había una deuda importante. No recuerdo los años, pero eran como 8 o 10 años. O sea que fui al municipio, esos impuestos no estaban pagos. Pero los tengo yo también en mi poder, pero a nombre de ella. Claro, ese es el tema. Esa es la negativa de ella. Se ve que estaría pensando, bueno, murió su padre y empezó a accionar. Y no hay chances, no sé, no ustedes, pero que tu abogado se junte con el abogado de ella o con ella misma y hacerle algún ofrecimiento para comprarle la casa, para arreglarla. Lo hicimos. ¿Y tampoco? Lo hicimos. No lo aceptan porque supuestamente esta casa la quieren dejar para un hijo que no tiene casa. Ajá, está bien. A mí me parece irrisorio eso, ¿no? Totalmente, porque vos tenés un hermano el cual te comprometiste y sabés, y ella misma diciendo la casa es de mi hermano, a su propio padre, prometiéndole sí, papá, sí, sí, lo vamos a hacer, y así transcurrieron los años. Inclusive mi suegro pasaba por acá un tiempo antes de fallecer, iba a verla y ella lo dejaba afuera, no lo atendía. Y mi suegro pasaba las mañanas por acá. Por eso te digo, hay una cuestión tan inmoral y no sé, faltar el respeto a este compromiso y a eso hablado con su padre, y después salir y sentarte en un juzgado, decir que no es verdad, que la casa se pagó ella con su marido. No, vos no podés, si tenés un crédito, ella se hizo su casa también. Creo que dos créditos a la vez no se pueden sacar. Mira, es tan grande las cosas que hay para decir, bueno, la declaración de los testigos, que fue muy fehaciente, pero yo no la veo escrita en la sentencia, tal cual declararon. Yo tengo toda la testimonial, tengo todo lo que declararon. Entonces, es como dar vuelta, no sé, se dieron vuelta las cosas de una manera, no te puedo explicar, abrupta, porque todo empezó, viste, retirándome el medidor, el marido de ella parándome en la calle diciéndome barbaridades, agresión, bajarse del auto, tirarme las cosas, tirarme una trompada, de una manera no sé, tipo patoterismo, no te puedo explicar. Ustedes, no, si esto avanza y ustedes el 1 de julio tienen que dejar la casa, ¿la van a dejar más allá de después de seguir actuando o van a esperar hasta las últimas consecuencias y que venga la justicia y la policía a sacarlos? ¿Cómo van a actuar si esto sigue así? No, mirá, acá hay algo. Yo quiero que esto esto que estoy hablando, sí, se vea en el juzgado. Bien. Se vea en el juzgado. Yo quiero que se lea la sentencia. Que se lea la sentencia y que se haga justicia. Más allá de los papeles, más allá de las firmas. Pero acá hay algo que es moral y no se está respetando lo que se comprometió con su padre y con su hermano, que ella misma y todos los vecinos, todos conocen la historia. Gente que ha trabajado en la fábrica lo ha llamado a mi marido y le ha dicho, pero es imposible poder decir, esa es mi casa. Sí. Más allá de los papeles, lo vuelvo a reiterar, cuando vos sabés que tenías que hacerle la transferencia a tu hermano y no la hiciste y esperó años, que ella dice que nos reclamó la casa, mentira, y que hizo un papel que nos prestaban la casa porque yo estaba embarazada en el año 76 y no tenía dónde vivir, también es mentira, porque yo en el 76 no estaba embarazada y tenía mi casa. Y ella lo sabe bien, tenía la casa de mi madre. Cristina, yo no era indigente, yo no estaba tirada, yo no dormía bajo un puente. Más allá yo de... me casé en el año 77 y ahí entramos a vivir con mi marido acá y somos los únicos moradores desde ese entonces. Cristina, más allá de que... Está faltando la verdad. Más allá que más allá que los impuestos llega todo al nombre de la hermana de tu marido, ustedes tienen, sí, todos los comprobantes de pago. Como que ustedes pagaron los impuestos. Yo tengo impuestos. Claro. Yo tengo esos impuestos que pagué después de la quiebra de la fábrica. Tengo, mirá, una pila de recibos de luz que a nombre de ella también los tengo guardados. A mí me retiraron el medidor y yo, sí, tenía la luz paga, pero me dijeron que fue por orden de la dueña. Y así estuve 5 años sin luz, porque fui hasta la intendencia a hablar con el intendente. Me acuerdo que nos reunimos en una mesa, estaba el señor Nicolini, la secretaria del intendente y una persona que me sentía agredida, que pertenecía a la usina, que yo no tenía derechos. En ese momento lo llamó mi abogada, que estaba una abogada amiga, y lo tuve que llamar para que le pare un poco, porque eso no es legal. Yo tenía mis certificados de domicilio, tuve que viajar a Oceba. En Oceba estuve con los abogados, me dijeron que en ningún momento me podían haber negado la luz cuando la gente usurpa una casa y le bajan la luz con un certificado de domicilio. ¿Por qué en mi caso no sucedió? ¿Por qué tuve 5 años? Cuestión de amiguismo, señora. Eso fue lo que me respondieron. ¿La luz ahora está en nombre tuya? ¿De ustedes? La luz está en nombre mío y el gas está en nombre mío. El gas estaba aportado. ¿Hace cuánto que está en nombre de ustedes la luz? Y desde el año 2014, 2015, bien, mira, 6, 7 años, tengo las sí, cosas. Sí. El gas estaba cortado porque ya te digo, cuando quiebra la empresa, ellos se hacían cargo, bueno, había una deuda de luz que la pagué como 5 cuotas en ese momento, el gas no lo conecté en ese momento, porque tampoco podíamos económicamente, no estábamos bien como para enfrentar tanta deuda que había quedado, siempre confiando que la empresa había pagado todas esas cosas, pero bueno, como me pasó a mí, le habrá pasado a otra tanta gente que estaba ahí, ¿no? Bien. Hay dos cosas acá, mira, yo digo que desde el inicio de esta, no sé cómo llamarlo, las cosas sucedieron de una manera muy muy ilegal, porque vos tenés tus derechos como ciudadano a tener luz, a que vas con los comprobantes, tenés derecho a decir tus verdades y también tengo derecho a que vean la declaración de los testigos y todos mis vecinos saben que somos los únicos que estamos acá y también saben del compromiso de ella. A mí esto no me entra en la cabeza. Tampoco cómo se hace una sentencia, si se lee cuando se firma o se firma directamente, No sé, hay cosas que yo quiero que me las expliquen, más allá de que yo el primero tengo que estar en afuera. Sí, es una locura. La verdad, Yo no tengo, mirá, yo si estoy hablando con vos en este momento y estoy diciendo esto, es porque estoy diciendo la verdad. Ayer, como me decían, vos no tenés que explicar nada de cómo sos porque todo el mundo me conoce. Pero lo que más me molesta es que se haya usado, por ejemplo, algo que no es real, que yo no entré en el 76 a vivir acá, entré en el 77. Si estaba embarazado o no, que no tenía dónde vivir, que su hermano no pagó nada, que las cosas, no, su hermano de la empresa tampoco se pagó nada, que todos hicieron cargo ellos. Todas esas cosas que yo te estoy diciendo no las digo yo, las dice todas las personas que nos conocen, mis vecinos que veían al padre y a su hermano acá en la obra cuando estaba en obra. Sí, una situación complicada. Cristina, ojalá aparezca una solución y ustedes puedan seguir estando en su casa. Ojalá la justicia sea justicia con esta injusticia. Lo voy a decir hasta el cansancio. Bien. Porque yo no consigo esto. Esto a mí en mi cabeza no me entra, porque yo tengo dos hermanos. Y antes de actuar de esa manera con mi hermano, y más habiendo asumido un compromiso con mi padre, antes me corto las manos. Porque soy una persona de buenos sentimientos y de buena leche. Yo no me levanto a la mañana pensando a ver a quién voy a joder. Y mucho menos a un hermano. Y esto que te digo es real. Y esto lo van a confirmar no solo los testigos nuevamente a cámara o a las cámaras o a la gente que venga a hacer las notas acá, sino también mis vecinos y toda la gente que ha atendido durante todos estos años, más de 30 años. Bien, queda más que claro. Cristina, te agradezco estos minutos acá en la radio. Sabemos que la situación es difícil y a veces sí, tomarte es un este tiempo muy para. Muy difícil y muy amargo. Por muy eso, difícil. Y tomarse el tiempo porque para. Somos personas grandes, más de 60 años, y tener que estar atravesando por esta situación a ninguno de los dos nos cae bien. Yo soy una persona fuerte. Yo voy a decir esta verdad hasta el cansancio. Y nada me va a hacer retroceder, nada, nada. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar para que esto se sepa a nivel nacional. No me interesa qué camino tengo que recorrer, pero mi verdad y yo en un juzgado van a conocer cómo soy y que no mentimos. Porque además siento como que se me puso en una situación de una persona que está faltando a la verdad, cosa muy lejos de mí, muy lejos de mi persona, también de mi marido. Bien. Gracias a Dios tenemos todo el apoyo de la ciudad de Tandil, de empleados, ya te digo que han sido de la fábrica, que le mandan mensajes, mirá, negro, como le dicen ellos, nosotros sabemos que tu viejo hizo la casa para vos. Mirá, no hay cómo. Por eso, esto que pasó fue dentro de un juzgado. Entonces, que nadie haya dicho, bueno, no, esto cómo pasó, que los testigos no están claramente en la declaración, esas cosas no entiendo. Sabemos que la justicia no funciona un 100% en este país, lo sabemos todos. Pero, a ver, tenemos que también pensar que esta es una relación de familia mal constituida, mal relacionado, no sé cómo explicarte, no me entra esto en la cabeza. Sí, entendemos lo que decís y nada, y te porque decía porque está tirando al hermano a la calle, ¿me entendés? Sí, es claro, en el momento que se cortó la comunicación estaba diciendo exactamente lo mismo. Digo, uno en la familia siempre confía ciegamente y encontrarse en esta situación, la realidad es que debe ser muy difícil y es muy difícil también tratar de ponerte de ponernos en tu lugar, digo, porque nadie se espera una cosa así. Pero bueno, ojalá aparezca una solución, ojalá todo esto termine siendo un mal momento y nada más. Y que mira, ustedes puedan seguir estando en tu casa. Yo te cuento algo, presenté en el Colegio de Abogados la queja del abogado que yo tenía en ese momento, en el 2012, que era el doctor Carlos Ignacio Pozo, pero yo le pagué y tengo los recibos en mi mano para presentar todo sobre la usucapión y no lo hizo. Después llegó una carta de manos que después me enteré que era de Ricardo, del doctor Ballén, que vino acompañado de una persona, Ignacio Rosa, que supuestamente ponen en la sentencia con el escribano, que en ese momento hay dudas que no era escribano, pero no se dieron a conocer. Entonces me dejan un papel y atiende mi marido la puerta y me buscaban a mí para que yo vaya a dejar la llave en la escribanía vos en 48 horas. Mi marido, le preguntan, ¿y usted quién es? Yo soy el marido. ¿Pero cómo? ¿No están separados? ¿A vos te parece que esa es una forma? ¿De dónde? No, hijo de marido, yo no. ¿De dónde salió eso? ¿Qué forma de actuar tiene las personas, los abogados? Supuestamente estudiaron para cumplir con las leyes, para que las cosas sean la realidad salga a la luz. Y bueno, si desde ese lado no se puede sacar las cosas a la luz, yo las estoy sacando hoy. Bien, queda clarísimo. Hay muchas cosas que se hicieron de manera muy sucia y no voy a parar de repetirlo hasta creo que el día que no esté en este mundo, bueno, creo que voy a seguir hasta el final. Cristina, te agradecemos estos minutos y seguramente seguiremos informando y estando al tanto de lo que va pasando con la situación. Gracias por haber estado aquí, bueno, en ABC Radio. Bueno, gracias a ustedes por haberme llamado, por comunicarse conmigo y a todas las personas que ya te digo que nos están acompañando. Les mando un abrazo enorme y otro para ustedes. Gracias, Cristina. Bueno,